Nos vamos a ir ahora vía telefónica hasta la localidad de Ingeniero Jacobacci. Estamos en comunicación con Marisa Pérez. Ella es administrativa y secretaria también administrativa de la Cooperativa Ganadera Indígena. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián, a vos, a las chicas. Gracias por esta comunicación y bueno, aprovecho a saludar a todos los que nos escuchan desde los diferentes lugares. Marisa, hemos charlado en diferentes oportunidades, pero la idea en este programa 33 de mano del día de hoy es primero saber el presente de la Cooperativa Ganadera Indígena y también hablar un poco en torno a esta situación particular de producción y venta, atravesando diferentes instancias cotidianas que tienen que ver con cómo nos ha modificado este COVID-19 la vida a todos. ¿Cómo está en primera instancia? ¿Cómo está la cooperativa? ¿Ha habido cambio de autoridades? Sí, contarles que somos una cooperativa de pequeños productores. Más o menos nucleamos a 200 asociados entre la provincia de Río Negro y Chubut. Bueno, y hoy por hoy continuamos trabajando con el mismo objetivo, digamos, mejorar todo lo que tiene que ver con las ventas, todo lo que es comercial, ventas de lana, de mohir, algo de corderos y chivos también en la época de fiestas, que por ahí es donde hay más demanda, y metiéndonos un poco más en otras actividades que tienen que ver, bueno, tratando de hacer algo de genética, intentando retomar un poco eso que había otros años anteriores y que bueno, con la cuestión que pasó de público conocimiento, ¿no? Lo del puyehue, la merma en cantidad de animales, no se pudo trabajar antes. Hoy retomando eso y en el diario seguimos laburando. Ahora Jacobacci hoy por hoy cuenta con un cordón sanitario, que bueno, no estamos haciendo la atención pública por ahí a los asociados, con lo que es la venta de forrajes, leñas, insumos veterinarios. Pero bueno, esperemos que en estos próximos días se normalice y podamos volver a la oficina. Contanos, en principio, teniendo en cuenta que este programa se escucha vía internet también, ¿dónde está ubicado, Ingeniero Jacobacci? ¿Qué particularidades de producción? Bueno, al también situarnos en torno a lo que vende la Cooperativa Ganadera Indígena, nos hablabas también de la producción, pero ¿dónde queda la localidad? Bien, más o menos serán unos 198, 200 kilómetros desde Bariloche hacia el este, creería. Ahí me tengo que ubicar bien, pero por la ruta 23 es una localidad que más o menos tenemos 11.000 habitantes hoy por hoy. Bueno, y ahí está la sede de nuestra cooperativa y que se fundó allá por 1973. En un paraje y bueno, de ahí se trasladó hasta hoy donde está la edificación de lo que son las oficinas y el lugar de acopio. Marisa, ¿qué lugar te parece que ocupa hoy o les parece a ustedes que ocupa la cooperativa y esta experiencia cooperativa también en lo que es la venta de animales, de productos, pero también en lo que es la posibilidad de adquirir productos de los pequeños productores, sobre todo en épocas donde la parte económica muchas veces se ve golpeada al estar golpeada las instancias de producción? Creo que hoy por hoy cumplimos un lugar muy importante, somos un eslabón muy importante, así lo entendemos nosotros, como organización, como cooperativa. Primeramente, digamos, buscamos siempre la intención o la idea de que el productor sea el mayor beneficiado en esto. Buscamos, digamos, el horizonte de las ventas conjuntas, ¿sí? Poder juntarnos con otras cooperativas, comercializar grandes volúmenes, y en eso está la posibilidad que la tiene el productor en mano, digamos, poder decidir la venta de su producción y a qué precio. Si lo comparamos años atrás o mucho tiempo atrás, cuando estaban nuestros abuelos, que por ahí ellos vendían su producción y no tenían la posibilidad de decidirlo, es como que no había otra posibilidad, no quedaba otra, y bueno, vendían a lo que el comprador ofertaba. Bueno, hoy por hoy los productores, entendiendo el sentido cooperativo, ¿no?, y al nuclearse sobre todo en las cooperativas, más allá que sean la nuestra o en alguna otra, está defendiendo su producción, ¿sí? No es lo mismo, siempre decimos, una voz que se escucha, que se escuchen 100 voces juntas, y en este caso somos 200 y más con otras cooperativas. Bueno, y salimos a vender nuestros productos y tratar de posicionarnos, ¿no? En un mercado que a veces es bastante injusto en muchos sentidos, ¿no? Porque el productor es el que asume las mayores pérdidas en todos los casos. Siempre desde la economía, desde lo solidario, vamos tratando de trabajarlo en conjunto, digamos, con otras cooperativas, la Asociación de Cooperativas, y tratando de llevar un buen producto. En este caso lo hacemos con la lana, y también lo hemos intentado en estos últimos años hacerlo con la carne. Y bueno, nos hemos encontrado también con muchas limitantes, ¿no? El mercado de la carne es algo muy grande, ¿sí? Es muy importante, y sobre todo por ahí existe esa competencia que hay entre un mercado y otro, ¿no? Nosotros salimos a vender asumiendo por ahí los riesgos que existen, sobre todo los costos, que son altísimos hoy, no solamente para el productor que produce, que está el año redondo en el campo laburando y apostando a su producción, sino también al momento de las ventas, ¿no? Llegar a diciembre y saber si tu cordero, tu chivito ganó el peso que tenía que tener para poder vender, cuánto es el costo de lo que vas a tener de acarreo, de faena, de transporte, de promoción, y después también contemplar la otra cara, que es el consumidor, que sea un precio justo, que realmente le sirva y que también le sirva al productor. Y en ese camino, digamos, la cooperativa es la que se encarga de hacer las conexiones, la que está ahí como siendo el parche fundamental en esto, ¿no? Lo hemos entendido en este último tiempo, y nuestros productores así también lo entienden, de que con la cooperativa se ha logrado muchísimas cosas, y sobre todo tratando de buscar el bienestar del productor, buenos precios y también, como de alguna manera decirlo, tratar de estar mejor. Pero en ese de estar mejor no solamente me involucre a mí, sino a todos los productores, que somos todos iguales, ¿sí? El sol sale para todos, bueno, y así debería ser, ¿no? Eso es lo que al menos yo lo entiendo de esta manera, y bueno, llevo un par de años, no muchos, dentro de la cooperativa. Sí he mamado esto, porque bueno, mi papá es pequeño productor y hace muchos años que está dentro de la cooperativa. Entonces es como que es el camino que vamos haciendo, ¿no?, en el diario. Marisa, te agradecemos por tu participación en 33 de Mano. Estamos a mitad de año, estamos en julio, pero me imagino que ya una gran preocupación o un gran tema de diálogo será este que vos nombrabas en uno de las partes de tu testimonio, que es esto de la venta de animales, y ojalá que cuando llegue fin de año se logre realmente que una instancia de producción de animales como es Jacobacci pueda tener un punto de venta importante en la ciudad de Bariloche, y que esto, que sea conveniente tanto para los productores como un precio para también, en calidad eso está asegurada, ¿no?, pero un precio que también le permita a los consumidores contar con animales de primera calidad. Así que te agradecemos, y cualquier información que quieras difundir, estamos atentos aquí en 33 de Mano. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por difundir, siempre lo decimos, nuestras actividades y las de muchos productores más, y bueno, de a poquito empezar a ocupar los lugares, ¿no?, que son tan importantes, estratégicos y que nos corresponde también. Muchísimas gracias. Y que instancias nacionales como Agricultura Familiar y el INTA también vuelvan a ocupar el espacio que nunca tendrían que haber dejado de ocupar por malas políticas públicas de los últimos ya 4 años, antes de este año que estamos atravesando. Bueno, Maris, muchísimas gracias. Marisa, y contanos de último, ¿cómo está el tiempo allá en Jacobacci? Y hoy por hoy tuvimos un día bastante lindo, salió el sol, comenzaron a deshelarse un poco las calles, pero tuvimos nevadas importantes en estas últimas 2 semanas, sobre todo en la zona rural. Hay lugares donde hay más de 1 metro, 1 metro 20, 1 metro 50, que son aquí aledaños a nuestra localidad, es bastante importante. Es muy bueno para el campo esto, porque bueno, la humedad queda en el suelo, pero bueno, también hay que acomodarse a las necesidades, que a veces uno no está preparado y te encontrás con que te falta algo de forraje o alimentos. Y bueno, aquí en la localidad se está yendo casi la nieve que había, sí tenemos todo el deshielo y ya a esta hora las heladas que son bastante importantes, pero la verdad que vamos bien, no nos podemos quejar. En 33 de mano estuvimos hablando con Marisa Pérez, integrante de la cooperativa ganadero indígena de Jacobacci.